Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introiebo altare Dei, ad Deumque latificatio penitentiam meam. Iudicame Deus et discerne causa meam de gente non santa, a famine iniquo et doloso erue me, quia tu es in Deus et fructus mea, quare me repulisti et quare te sincero, duna afflige me inimicus, emite in lucem tuam et veritatem tuam. Ixam et adducerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deumque latifica juventutim meam. Confitevor tibi in citera Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, coronado confitevor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deumque latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confitor te omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioanne Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo Onibus Santis et Duobes Frates, que peccavi nivis conitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ido precor Beata Maria Semper Virginin, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioanne Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo Omnes Santos, et vos frates, ora pro mea Dominum Deum Nostrum. Misereator Tui, Omnipotens Deus, et miis peccatis Tuis perducat Te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo Omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioanne Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo Omnibus Santis et Tibi Pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ide precor Beata Maria Semper Virginin, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioanne Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo Omnes Santos et Pater, orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Misereator vestiri omnipotens Deus, et miseris peccatis vestiris, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in absolutione de remissionem peccatorum nostrum tiba nobis omnipotens misericordes Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tua alita vitor in te, ossende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaude in orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, nascune spiritu tuo, oremus. Aufora nobis cosmus Domine, iniquitatis in nostras, ut ad sanctam sanctorum, purus mera nomentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus et Domine per meritam sanctorum tuorum, coron reliquia ex uno et omnium sanctorum, ut venieris omnia peccata mea. Amen. In voluntate tua, Domine, universa sunt opposita, et non est qui possit resistere voluntate tueis. Tu enim fecisti omnia caelum et terram et universa quae caeli ambitu continentur, Dominus universorum tu es, beati immaculati in via, qui ambulat in lege Domine, gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. in voluntate tua, Domine universa sum posita, non est qui posit resistere voluntate tue. Tu ne infecisti omnia caelum et terra, et universa quae caeliam vitu continentur, Dominus in resorum tu es. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus boni voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus ibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rei Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filio Unigenite, Jesu Christi, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipere peccationem nostram, qui sedes ad aestram, Patris, miserere nobis, coniam tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Jesu Christi, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, oremus. Familiam tuam quesumus, Domine, continua beatae custodi, ut acuntis abesitativus te procedente, sed libera, et in bonis actibus tuo nomine sit in devota. Per modo nostro, Gesù Cristo, Filium tuum, qui te cum vitrinata de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del segundo libro de los Macabeos. Al día siguiente, como era necesario, vinieron los de Judas para recoger los cadáveres de los caídos y con sus parientes depositarlos en los sepulcros de familia. Entonces, bajo las túnicas de los caídos, encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jamía, de los prohibidos por la ley a los judíos, siendo todos manifiesto que por aquello habían caído. Todos bendijeron al Señor, justo juez, que descubre las cosas ocultas. Volvieron a la oración, rogando que el pecado cometido les fuese totalmente perdonado, y el noble Judas exhortó a la tropa a conservarse limpios de pecado, teniendo a la vista el suceso de los que habían caído. Y mandó hacer una colecta en las filas, recogiendo hasta 2.000 dracmas, que envió a Jerusalén para ofrecer sacrificios por el pecado, obra digna y noble, inspirada en la esperanza de la resurrección. Pues si no hubiera esperado que los muertos resucitarían, superfluo y vano era orar por ellos. Mas creía que a los muertos piadosamente les está reservada una magnífica recompensa. Obra santa y piadosa es orar por los muertos. Por eso hizo que fuesen expiados los muertos, para que fuesen absueltos de los pecados. Palabra de Dios. Domine refugium factum est nobis ad generationem del progenie, priusca montes fierit aut formaretur terre torbis, e saeculo etusci in saeculo tu es Deus. Alleluia, alleluia, in exito Israel de Egipto, domus Iacov de populo varvaro. Alleluia. Munda cor meo nac al labia meo nipotens Deus, cui labia Isaia profeta calculo mundasse ignito, et ami tua grata miserazione dignare mundare, us santo evangelium tuum dignum vane annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubi Domine venedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut dignes competenter annuncien evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Dice les Jesús, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no padecerá hambre, y el que cree en mí no padecerá sed jamás. Pero ya os dije que no me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que viniere a mí no lo echaré fuera. Pues he bajado del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me dio no pierda nada, sino que lo resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y le resucite yo en el último día. Palabra del Señor. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y le resucite yo en el último día. El hombre alcanza su salvación aceptando a Cristo. El hombre se condena rechazando a Cristo. Aceptar a Cristo es creer en él, tener fe en Jesús, que significa obediencia a la mente de Cristo, y por tanto en esa obediencia hacer las obras de Cristo, hacer la voluntad de Cristo. Y por eso para la fe en Cristo, para creer en Cristo, hay que poner la cabeza en el suelo y crucificar la propia voluntad humana. Quien no hace eso, quien diga que tenga fe, pero después no obedece la mente de Cristo, que es la mente de Dios, no obedece la palabra de Dios y se dedica a hacer en su vida sus caprichos, sus deseos, sus obras, entonces que no espere salvarse, porque la fe en Cristo no es mi fe intelectual, mi fe humana. La fe según yo la concibo, según yo la pienso, según yo la moldeo con mis conocimientos, con mis teologías, con mis filosofías, creo en Dios, pero creo en ese Dios a mi manera, según como lo entiendo en mi cabeza. Todo el mundo cree en Dios, en algún Dios, pero son pocos los que creen de verdad en Dios, porque la fe en Dios significa obediencia a Dios. Y el hombre por el pecado original viene a este mundo siempre a desobedecer a Dios, desobedecer cualquier ley que venga de Dios, desobedecer cualquier ley que venga de los hombres, cualquier pensamiento que venga de los hombres, porque el hombre viene a este mundo a causa del pecado original para solamente obedecer su propia inteligencia humana, sus propias ideas, que es lo que estamos viendo hoy día en este final de la historia humana. Porque esto es el tiempo, el fin del tiempo, el fin de la historia. En este fin de la historia, el propio hombre se autodestruye a sí mismo con sus ideas. El hombre, al no someterse a las ideas, a las verdades absolutas, sino que todo lo juzga, todo lo cuestiona, entonces el hombre acaba cuestionando a sí mismo su propia naturaleza humana, su propia vida. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Por eso la marca de la bestia consiste en hacer una humanidad automatizada, hacer robots, crear una inteligencia artificial y que todo hombre se rija por esa inteligencia artificial, provocando así la destrucción del género humano, que tiene una inteligencia y tiene una libertad propias. Con el chip ya no podrás pensar por ti mismo, ya no serás libre por sí mismo, sino que otro te va a dictar la forma de pensar, la forma de obrar en este mundo, o te va a dictar las emociones, los sentimientos que tienes que tener en este mundo. Y la gente se va a dejar marcar solamente por obtener un plato de lentejas. Nada más que por eso. Porque así vive todo el mundo. Para comer, para tener un seguro, un futuro asegurado, para instalarse en este mundo. Y este mundo es un pasaje. Vienes a este mundo y después te vas a otro mundo, a otra dimensión. Y es un pasaje definitivo. Vienes a este mundo para una elección que va a configurar toda tu vida. Es la segunda oportunidad que no pudieron tener los ángeles rebeldes, pero que se les da a las almas. Las almas fueron todas creadas y predestinadas para el paraíso y del paraíso pasar a la vida eterna sin ningún dolor, sin la muerte física corporal, en donde se da el cuerpo glorioso, divino, inmortal, un cuerpo que ya no puede morir, que es inmortal, que ha conseguido la inmortalidad. En el paraíso todavía ese cuerpo espiritual podía morir, pero no de muerte física. El alma es la que tiene una vida inmortal. El cuerpo no tiene una vida inmortal. El cuerpo tiene que conseguir esa gloria de la inmortalidad después de haber realizado la obra que Dios le pedía al alma encarnada en ese cuerpo en el paraíso. Una vez realizada esa obra, entonces el hombre pasaría a la dimensión de la vida eterna, donde tendría un cuerpo inmortal, glorioso y divino. La resurrección de Cristo no es otra cosa que la demostración de la gloria que Dios le destinó al hombre que él había creado y que el hombre perdió por su pecado y que Jesús le enseñó de nuevo al hombre para que creyera en la resurrección de la carne, en la gloria de la carne, en la inmortalidad de la carne. Jesús vino a este mundo a hacer la voluntad de su Padre, y una vez hecha esa voluntad de su Padre, resucitó, consiguió la gloria. Jesús tuvo que pasar por la muerte física corporal de su cuerpo, porque tenía que expiar, tenía que remediar el pecado del primer hombre. La voluntad de pecar solamente estuvo en el primer hombre. Por eso Jesús pudo remediar esa voluntad de pecar, el pecado de Adán, del primer hombre. Que el pecado de Adán consiste en que el alma se encarna en un cuerpo hibridado, en un cuerpo que Dios no quería, en un cuerpo con una tara genética, con una deformidad genética, con una división genética, en donde hay elementos de las bestias, de los animales. Y por esa división en la genética, el hombre tiene que morir físicamente. La muerte física no estaba en la voluntad de Dios, no es el plan de Dios para el hombre. La muerte física es la voluntad del hombre. La muerte física del hombre, corporal física del hombre, el primer hombre lo ha hecho porque los animales fueron destinados por Dios a la extinción y a la muerte de su especie. Y por tanto, teniendo el hombre en su cuerpo, en su ADN, elementos de los animales, el hombre tiene que morir. El hombre, por el pecado original, heredó todas las características animales y los instintos de las bestias, que en el hombre le lleva a otros pecados. Los animales están destinados a la extinción y a la muerte de su especie. El alma que tiene el animal se extingue, se aniquila. Pero el hombre no está destinado a esa aniquilación porque su alma es inmortal. El pecado de primer hombre es el pecado en el cuerpo, fabricar un cuerpo donde tiene que morir, tiene que aniquilarse, que es el cuerpo propio de los animales. Por eso, si los animales están destinados por Dios para aniquilarse, para extinguirse, del animal no puede venir el hombre. No hay evolución de la especie animal a la especie hombre. Este razonamiento tan lógico, los científicos no saben verlo por su gran soberbia. La muerte física corporal del hombre viene del pecado del primer hombre, la ha obrado el primer hombre, ya que los animales fueron destinados a la destrucción, a la extinción y a la muerte de su especie. Por tanto, teniendo el hombre en su carne instintos bestiales, características del ADN animal, tiene que morir en su cuerpo. No muere su alma, porque el alma tiene ya una vida inmortal. El alma sale de ese cuerpo, se produce la muerte física y el alma sigue viviendo en otra dimensión diferente. Ya en la dimensión del infierno, ya en la dimensión del purgatorio, ya en la dimensión del cielo, el cual tiene muchas moradas, muchas dimensiones. Como el cuerpo que tenemos es un cuerpo hibridado, un cuerpo que tiene características animales, que tiene una mezcla del ADN animal, por eso en la resurrección de los cuerpos tendremos un cuerpo que no es este el que tenemos ahora. Es un cuerpo distinto. Porque este cuerpo animal que tenemos está destinado a la extinción, a la muerte física. Polvo eres y al polvo volverás. Este cuerpo animal que tenemos no está destinado a la gloria del cielo, porque en la gloria del cielo no cabes un cuerpo impuro, un cuerpo hibridado, y mucho menos un cuerpo manipulado. El hombre en el plan de Dios era destinado a pasar de esta vida en una carne, de la vida en el paraíso, a pasar a la vida eterna en otra dimensión, pero sin pasar por la muerte física y espiritual. Ese cuerpo puro que tenía en el paraíso, que debía tener en el paraíso, puro en su ADN, pero no inmortal, tenía que morir, pero no con muerte física, sino con la muerte según Dios, que es una transformación en donde el cuerpo tienes, mereces la inmortalidad, la gloria del cielo, la gloria de vivir para siempre. Ese es el misterio de la resurrección, como la materia es inmortal. Por eso no existe la muerte, la aniquilación del cuerpo, no existe el fin del mundo, el fin de la creación. Porque la tierra es una célula viviente, es algo vivo. Y la creación está destinada a la gloria del cielo. No está destinada a desaparecer. El cielo se unirá a la tierra, serán los nuevos cielos y la nueva tierra. Será un nuevo paraíso y una nueva creación. Y eso para siempre. No existe el fin del mundo como el hombre lo entiende, porque el hombre no entiende cómo fue el principio del mundo. Ni entiende la finalidad que Dios ha tenido para crear el mundo. El hombre no entiende para qué Dios ha creado las almas y ya ha creado los espíritus. ¿Cómo es que un alma es imagen y semejanza de Dios y los espíritus no son imagen y semejanza de Dios? ¿Qué hay en un alma que no está en el espíritu? ¿Qué Dios quieres con las almas? ¿Y qué Dios quieres con las almas que se encarnan en un cuerpo? ¿Qué Dios quieres del cuerpo, de ese cuerpo? ¿Qué Dios quiere de ese hombre, de ese alma que vive encarnada en un cuerpo? ¿Para qué es el cuerpo? ¿Para qué es lo material? Si ya el alma vive una vida inmortal, ya tiene una vida en sí misma, ¿para qué quiere vivir en un cuerpo que además no es inmortal? Esos son los misterios de la creación, que el hombre no se pregunta porque el hombre vive ahí en su mundo humano, en sus problemas de la vida, queriendo resolver su vida según su pobre inteligencia humana, y no resuelve nada. Si Dios ha creado ya todas las almas, ¿para qué quiere crear a los hombres? ¿Para qué quiere que las almas se encarnen? ¿Qué es el hombre para que Dios se fije en él? Dice el Salmo 8. ¿Qué es el alma en un cuerpo material? ¿Para qué es eso? ¿Cuál es el enigma de la vida humana? ¿Cuál es el enigma de la vida de un alma sin su cuerpo? ¿Para qué sirve el cuerpo en la vida de un alma? ¿Para qué estamos aquí, en este mundo de demonios, en donde nada es seguro, en donde todo es un peligro para nuestra vida, para nuestra existencia en la eternidad? El pecado original impide que se conozcan estas cosas y que el hombre medite en estas cosas y que el hombre alcance el sentido de su vida y que el hombre resuelva el enigma de su vida, lo que es el pecado original, el muro del pecado. Por eso esta vida consiste en quitar el pecado, porque Dios ya te da la gracia y el espíritu para vencer todo pecado, aunque tengas un cuerpo que te traiciona de muchas maneras. Por eso hemos leído en los Macabeos, cuando Judas exhortaba a las tropas que se conservasen limpios de pecado, habiendo visto el suceso, los cadáveres de los muertos, de los caídos, sus parientes que encontraron objetos consagrados a los falsos ídolos. Habían visto el pecado de sus parientes. Y Judas les exhortaba a las tropas a conservarse limpios de pecado y después a orar por esos muertos que habían muerto en su pecado. Y eso lo hacía, orar por los muertos y hacer sacrificios por los muertos, como era buscar una colecta en las filas, una colecta de dinero para hacer sacrificios por el pecado de esos que habían muerto. Esto lo hacía Judas porque creía en la resurrección de los muertos. Si no hubiera esperado que los muertos resucitarían, superfluo y vano era orar por ellos. Mas creía que a los muertos piadosamente les está reservada una magnífica recompensa. Obra santa piadosa es orar por los muertos. Por eso hizo que fuesen espiados los muertos, para que fuesen absueltos de sus pecados. En este mundo en que estás, con un cuerpo que te lleva al pecado, tienes la gracia para no pecar. Y eso es lo que tienes que hacer en este mundo, en este pasaje de esta vida en la que estás, a la que has venido para pasar a la siguiente dimensión, que es ya un pasaje definitivo. Después de esta vida, o el infierno, o el purgatorio, o el cielo. Y eso será definitivo, porque las almas fueron predestinadas al paraíso y a la vida eterna, con un pasaje sin muerte física, con el pecado original, las almas vienen a este mundo, en donde la voluntad de pecar estaba en el primer hombre, las almas han elegido encarnarse, pero no han elegido encarnarse en un cuerpo hibridado. Elegiste encarnarte sobre esta tierra para participar en el plan de Dios, pero no has elegido un cuerpo hibridado. El cuerpo hibridado lo puso la voluntad del primer hombre. Jesús arregló el pecado del primer hombre. Lo arregló para tu alma y para tu cuerpo, pero el cuerpo todavía está esperando esa redención. Y por tanto, vienes a este mundo, yo no ya a un paraíso, vienes a este mundo a sufrir, vienes a este mundo a conocer el enigma de tu vida, vienes a este mundo o a creer en Cristo o a no creer en Cristo, a aceptar a Cristo o a rechazar a Cristo. Y según lo que elijas en tu vida, entonces pasarás a la siguiente dimensión, que es una dimensión definitiva. Si pasas al purgatorio, de ahí no podrás salir hasta que hayas cumplido la última pena. No podrás merecer nada, no podrás batallar las batallas espirituales. Ahora mismo en la tierra se está dando la batalla de la batalla espiritual entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. En esa batalla espiritual están también las almas que están en el cielo y los ángeles que están en el cielo, que se unen a las almas que están aquí en la tierra para batallar contra el anticristo y sus huestes. Pero no están en esta batalla las almas que están en el purgatorio, porque allí solamente se va a expiar el pecado que no has expiado aquí. Y de allí no podrás salir hasta que no cumplas la pena. Y esa pena se cumple porque ya Dios es justo y Dios pone el tiempo sin tiempo para expiar esa pena, o porque otras almas que están aquí en la tierra rezan y expían, hacen sacrificios por las almas que están en el purgatorio. Obra santa y piadosa es orar por los muertos. Solamente la iglesia terrestre, la iglesia militante, es capaz de sacar almas del purgatorio. La iglesia triunfante no puede sacar almas del purgatorio. Y hoy día la gente se olvida de sus muertos. Hoy día la gente llora por sus muertos, pero no hace penitencia por sus muertos, por los pecados que han hecho sus muertos, sus parientes, sus familiares en esta vida. Y la gente no hace esto porque no cree en la resurrección de la carne. Si creyeras que a los muertos les está reservada una magnífica recompensa, que es tener la gloria de su cuerpo, la inmortalidad de su cuerpo, entonces rezarías por ellos. Y harías sacrificios por ellos, harías limosnas por ellos, por tus muertos. Pero como la gente vive en su carnalidad dando culto a su cuerpo, Y la gente vive en su sentimentalismo perdido, barato, en sus emociones. Entonces la gente recuerda de muchas maneras a sus muertos, pero no hace oración y penitencia por los pecados de sus muertos, porque tampoco la gente hace oración y penitencia por sus propios pecados. No tiene hoy día la gente ninguna fe en la vida sobrenatural. Hoy la gente vive en sus ideas y está en ese mundo de la nueva era, de la reencarnación y de tantas fábulas como hoy día la gente sigue. Y eso es rechazar a Cristo, porque Cristo te ha dado la verdad absoluta y el camino para obrar esa verdad absoluta en tu vida y puedas resolver el enigma de tu vida. Dominus obiscum, nascun spiritu tuo, oremus, vir erat in terra us, un nomine Jov, simples rectus ac dimens Deum, quin Satan petit ut entaret, et data esse potestas et domino in facultate sine carne Iesus, pedit qui omnes substantiae sios et filius, canem quoque eius gravi, ulcere vulnerabit. Sucipe, Sancte Pater, omnipotens eterna Deus, ac immaculata nostian, quenegum dignus famulus tuus offerotivi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitate mirabilitis conditisti, et mirabilius reformasti, de nobis purius sacro et divinum mysterium, de ius divinatis esse consortes, qui humanitatis nostri fieri dignatus est partices Jesus Christus, filius tuus, in dominus noster, qui te convivit regnat et spiritus sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pa nostro Deus mundi in saluti, cun odores veteras accendat. Amen. In spiritu meditates et in animo contrito, sepam a te, Domine, lese fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, u placiat tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterna Deus, et benedic, o sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo entre nocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut adam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, delexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas conempis Deus, anima mea, et cum viri sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sum, destra eorum repleta es in muneribus, et quod in innocentia mea ingressus sum, redime me et in miserere meis. Pes meus est et in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sucipes in Trinitas ac oblationem quantibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et attentione Jesu Christi in Domine nostri, et in honorem Beate Maria semper Virginis, et Beate Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum, petit Pauli et Istorum, et omnium Santorum, utilis proficiat honorem, nobis Athena salutem, et ili pro nobis in tetrae dignitur in celis, quod memor animus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meno vestrum sacrificium acceptabile fia putium Pater omnipotente. Suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloria nomine sui, ad utanque conosco tusque ecclesiae, sue sante. Amen. Suci per Domine, propitio hostias, quibus et placari voluis, et novi saluti in potentia pietate restitui. Per Dominum nostro, Gesù Cristo, Filium Tum, cui te convivite nato de Spiritu Sancti Deus per ogni secula seculorum. Amen. Dominus obiscum, recune Spiritu Tuo, sursum corda, avemus ad Dominum, rosa sagamus Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, secune salutare nos tibi sempre, dubique gratias adere, Domine Sante Pater Omnipotens Eterne Deus, quicque unito a Filio Tuo e Spiritu Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate persone, sed in unius unitas substantia, quod enire Tua gloria revelante Te, credimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritu Santo, sin differentia discitione sentimus, ut in confessione vere sempiter nequitatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestat retore qualitas, quando ad angeli ad quarcangeli, cherubim coque serafin, qui nocies acclamare cotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaot, plenissum cieli et terra gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tum, Dominum nostrum, supplices, rogamos appetimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis quo tibi offerimus pro ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire ad unare, regit degneris tot orbe terrarum. Una cum famulo tu papa nostro, benedicto XVI, et assistere nostrum, et omnibus ortodoxis atque catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine famulorum famulorumque tuarum. Et omnium circumstantium coram tibi filis cognitaes en nota devotio, proecibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes pro se suisci omnibus, pro remissionem animarum suarum, pro espe salutis et in comunitate sue, tibi curetum vota sua eterno Deo vivo et verum. Communicantes memoriam venerantes, in primis gloriae semper Virginis Mariae, genitrices Dei et Domine nostri Gesu Christi, sed et viaturum apostolorum martyrum tuorum, petis Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Tadei, Linni, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precipue concedas, ut in omnibus protectiones sum unamur auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Ancigitur oblationem sepidutis in nostri, sed et cunte familie tue quesumus in Domine, u placatus accipias, dies que nosus in tua pace disponas, atque a feterna da nazione nos eripi, et in electorum torum iubas grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus, benedictam, ascritam, ratam, rationabile acceptabilemque facere digneris, un nobis corpus et sanguines fiam dilettissimi fili tui, Domine nostri Gesu Christi, qui, pride quam pateretur, accepi panem in santas, acembrando les manus suas, et labris oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens, benedixit, fregit, dedit qui discipulis suis dicens, accipite et manducate soc omnes, hoc est enim corpus meum. Similimodo, pos quam cenatum es, accipiens et tum precarum calicem in santas accumbrables manus suas, identivi gratias agens, benedixi, dedicque discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes. Hic esse in calis sanguinis mei, nobis et nihil testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hic ut usque in facilitissime memoriam facetis. Un te memores in Domine, no servitue, sed plus tua santa, Iussi Christi fili tui in Domine nostri, tambiate passionis, nec notat inferis e resurrectionis, sed et in celos rus e ascensionis. Offerimus plecare majestatis tui, de tuis donis sacratis. Ostiam puran, ostiam santan, ostiam immaculatan, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetua. Sub hac epopixuac sereno vultor respicere dignelis, et accepta vere, sicut accepta vere digna tus es, munera puritu justi abel, et sacrificium patriarca nostri abrae, et cultivi otili sumus sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Sulpices rogamus omnipotens Deus, iubec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tun, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne benedictionem celestias gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos peccesenum cum signo fide et dormimum in sonno pacis. Isis in Domine, et onibus in Christo quocentibus, locum refrigeri, luces et pacis, ut in dubia deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitudem misere suenem torne esperantibus, parten aliquam esoterae digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felitate perpetua, Agata, Lucia, Agneta, Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, intracurum nos consortium unestimator meriti, sed veni quesumus laritud admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isum, et cum iso, et in iso, estibi Deo Patri, omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus, precepti salutaribus moniti, et divine institutione formati, audemus dicere. Pater noster qui es in celis, santificetur nomen tuum, advenia regium tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malum. Libra nos quesumus Domina fornibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata, et gloriosa semper Virgine Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in Deus nostris et tope misericordiae tue adiuti, et a peccatus immis semper libre, et a fornim perturbationem securi. Per undem Dominum nostro, Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit in natura de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax Domine si semper vobiscum, rescune Spiritu Tuo, e commissio consacrasso corpus e sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fia cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei cutolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui desist apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, te respicias peccata mia sed fide in ecclesi tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quadrae digneris, quibus regnas Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei, vivi qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacro santo corpus e sanguine tuum, a fonibus in lotis mesel universis malis, e facmi tuis sempre nere mandatis, et a te nunqua separari permitas. Quino Deo Patri e Spiritu Santi vis regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Precio corporis tui, Domine Jesu Christi, quod ego indigno sumere presumum, non mi poveniat induticion et condenatione, se pro tu petati porrosit mi, adutamento mentis et corporis, et ameram percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patri et Spiritu Santi Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celeste accipiate nomen Domine invocavo. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut inter sutetum meos et tantum de verbo, e sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodet anima mea, in vita eterna. Amen. Quiritubam Domino pro omnibus curitivit mi, calicem salutares accipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino ta fenimicis meis salvus serum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, custodet mea in vita eterna. Amen. Quatore sumusimus Domine puramente capiamus et metem pale fia nobis remedium sempiternum, corpus sum Domine quod sunt sit sanguinis quem potavit, datera viceribus meis et preselot in me, norma cerum macula quem pura et santra vicerum sacramenta, quibus regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, est cum spiritu tuum. In salutari tu anima mea et in verbo tuum esperavi, quando facis de persecuntibus me judicium, iniqui persecuti sunt me, adjuva me, Domine Deus meus. Oremus. Immortalitatis alimoniam consecuti quesumus Domine, ut quo ore percipimus puramente sectemur, per Dominum nostro Jesu Christo, Filium tuum, cui te convivit in et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, est cum spiritu tuo, ite missa est, Deo gratias. Parlacia tibis in la Trinitas, obsequium sepidutis me et presta, u sacrificium quod oculis tui, majestatis in inno otuli, tibis et acceptabile mi, quod ornibus procibus illo otuli, sitte miserante propiciabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioani, gloria tibi in Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per iso facta sunt, et in iso factum est, nihil quod factum est. In iso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuitum visus ad hoc in numero Ioannis, hic venit in testimonium, ut testimonium periveret de lumine, ut omnes crederent per irum. Non tradit lux, et ut testimonium periveret de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnipotenti nunc mundum. In mundo erat, et mundus per iso factum est, et mundus eo non cognovit. In propria venit sui, eum non receperum. Quod quautem receperum eum dediteis potestate filius Dei fieri, isque creot in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viris ex Deo nati sunt.